Un programa con buena gente. Hasta las 2. Una en punto de la mañana, estamos cruzando el hemisferio de este programa de Diario del Futuro a la mierda, la metáfora que tiré, ¿no? Fuerte. Así, me salió, pero ¿por qué? Porque me inspira. Un momento tremendo. Me inspira a compartir mesa con gente como Gustavo Sala, que tiene múltiples talentos. Sí. Entre los cuales va a estar tener una sección sobre el Mundial sin saber absolutamente nada de fútbol. Eso corre por tu cuenta. Absolutamente. Te pido que no me agarres el aire. Te pido que no me juegues en contra hablando en términos futbolísticos, justamente. Porque hay que decirlo, hay gente que no se atreve a decir las cosas como son. Y en este año va a haber un Mundial de fútbol. Ajá. ¿Sí? Hasta ahí te seguimos. No, porque no todos lo saben, no todos los medios se están haciendo cargo. Diario de recontra pasado, perdón. ¿Cuántos periodistas mandó Clarín al Mundial de Fútbol? ¿A cuál? 19. ¿A cuál? Al Mundial de Fútbol. ¿Al próximo? Al 2014. Ah, está bien. Este año. ¿Están ahí ahora? ¿Ya los mandó? ¿Sabés cuántos periodistas mandó Tiempo Argentino nada más? ¿Cuántos? 64. ¿64? ¿Sabés cuántos periodistas mandó la revista Condorito al Mundial? ¿Cuántos? Ninguno, porque no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Qué no sé, para que qué ver? Carajo va a mandar la revista Condorito. La revista Olalá, ¿sabés cuántos mandó? ¿Cuántos? Ninguno, porque no les interesa un carajo, porque es una revista para mujeres. ¿Y hay mujeres que les gusta el fútbol? No, se hacen pasar por futboleras, pero no. Ah, mira. ¿Usted está haciendo campaña para ir al Mundial, para viajar a Brasil? Yo ya voy. ¿En vivo? Ah, bueno, usted va en representación de Nacional Rock a Brasil. No. Representación de Plusmar, que es es mi tío. Yo soy Sala Plusmar, apellido. Entonces viajo a todos lados del mundo. Lo que pasa es que tardás. ¿Plusmar llega a todas partes del mundo? 63 días en micro. La columna entonces de Gustavo Sala Plusmar sobre el país anfitrión, Brasil. Una sección que se llama... Atención, el título me llevó, y no te exagero, 4 segundos en pensarlo. A ver. Países mundiales. Bien. Bien, bien, bien. Ok, bien, sí. A veces la obviedad es lo que mejor funciona. ¿Para qué hacerse el canchero? Los títulos el año pasado no me pero no, pero no es la tapa, es su sección, puede hacer lo que quiera. Es la síntesis, el minimalismo, la corrección política. Donde vamos a estar repasando, primero les contamos a los oyentes que tenemos 32 países anotados, ya que están pagando la cuota permanente, para poder participar, entre los que cuentan Dinamarca, Hungría, Chernobyl, Tangachitanga, Tangalanga y otros países del hemisferio norte, del hemisferio sur y del hemisferio chancha. Brasil es el país anfitrión que también participa, por supuesto, como país. Y aquí vamos a estar repasando algunas características de cada país en lo relacionado con la cultura, con la comida, con las cuestiones sociales, con lo que pasa por fuera de lo deportivo, para que la gente que por ahí quiere tomarse un Plusmar, un Tour, un Ragamuffin, y se va a este país hermoso. Bueno, primero te cuento que Brasil, como uno dice Brasil, pero Brasil no es que se llama Brasil, porque pongámosle Brasil, pongámosle Juan Carlos, ¿no? ¿Por qué se llama Brasil? ¿Por qué? Porque los fundadores, Braulio y Silvana, Brasil, ¿no? Eran dos uruguayos que llegaron a las tierras donde eran tierras desoladas en 1001. 1001. El año 1001, ¿no? Que era un campo, era una cancha de papi. En esa época el papi fútbol se jugaba de 1000 contra 1000. Caramba. Sí, eran 1000 contra 1000. Era, costaba un huevo ponerse de acuerdo porque se peleaban siempre. Era un desastre. Bueno, pero por eso vinieron Braulio y Silvana con una matafuego, hicieron mierda a los 2000 jugadores y fundaron a Brasil. Como los tipos de la esquina de casa, creo que se llaman así también. Sí, en el 11 pasa mucho. Como Sancor, ¿no? Sí. Que no me acuerdo qué carajo es, pero es... Santa Fe y Córdoba. Bueno, en este caso es Brasil, le sacó la idea a Sancor o Sancor a Brasil. Es un país monoteísta. Esto es que está lleno de monos. Bueno, sí. Ustedes saben que parece un chiste, pero es una cosa muy seria. Te pido, Martín, por favor. Son monos que se llaman Teo. El periodismo se hace presente en usted. Es hoy. Que a veces uno parece que dice boludeces, pero esto es una cuestión de nomenclatura, de justificación y de regodeo con la realidad. Ajá. Los monos, vos sabés que hay 60 monos por brasilero. ¿En serio? ¿Nosotros tenemos cuánto? ¿9 ratas por habitante? No, nosotros tenemos 3 personas por mono. Ah, ok. ¿Sí? Según el sindicato de los camioneros hay más monos. Según la barra brava de Boca son 60 monos por humano. Bien. De acuerdo a la categoría y el lugar donde estemos hablando. Es una religión catódica. Ajá. No católica porque están permanentemente pegados al televisor. ¿Catódica apostódica? No, eso es una... O sea, el chiste catódica estaba bien. Catódica apostódica es una pelotudez. Te pido, okay, por favor, Nicolás. Mala son mía. Adictos a la televisión. Incluso hay muchos brasileros. Ajá. Que relacionan una especie de fetichismo casi erótico y directamente al televisor lo penetran. ¿Por dónde? ¿Delante, detrás? No, le ponen una concha. ¿HDMI? Por ejemplo, los televisores Sony o el Frávega de Brasil viene en televisor con vagina. Sony. ¿Por qué no con pitos? Eso, están por lanzarlo hace el mes que los viene. Los brasileños son heterofalocéntricos, sí, tenía que decirlo. Allá la vagina es sensación. Y el pito todavía no está muy en boga. Bien. Pero bueno, es unas... Acá causaría un poco de rechazo un televisor con vagina, pero allá es como la película Videodrome. Pero acá estamos acostumbrados a que, no, a que tengan poronga, digamos. Bueno, te pido, Martín, por favor. Videodrome, sí, la vi. Bueno, se le queda la mano enganchada. No me acuerdo mucho, pero tenía una cuestión sexual con la televisión. Re asquerosa era, ¿eh? De David Cronenberg, un brasilero de los más importantes. Tienen el baile en la sangre. Sí, los brasileros están permanentemente bailando porque ellos nacen con un ADN festivo, danzarín. ¿Eso tiene que ver con su negritud? No, tiene que ver con que le gusta bailar. Ah, bien, no, no tiene. La negritud es porque eran esclavos y se hicieron pintar de negro para que no los vieran en la oscuridad. Eso es otra cosa que ya hablaremos luego. Porque eran blancos. ¿Vos decís? Porque los cazadores de esclavos, los esclavos hunters, que así se llamaban, salían a cazar blancos en la noche. Sala, ¿de dónde sacás todo esto? Información. Ah, hay un temita de fuentes y de chequear. Me vuelvo loco. Martín, vos me imagino como periodista sabés que la fuente no es una, sino que hay varias, hay informantes, hay un poco de intuición. Uno tiene diferentes... Es verdad. Pero resistís un Google. Si yo te googleo algo de lo que estabas diciendo... Yo no tengo que resistir ningún Google, querida. Te pido, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Salían a buscar los esclavos hunters a los brasileros blancos y, por supuesto, con el contraste con la blanquitud y la nochedumbre, los encontraban al toque. Pero un día se les ocurre pintarse de negro y ahí... Como la canción de... Y claro, de negro. De los Rolling Stones. Y ahí viene, los Rolling Stones hicieron una canción, se llama Painting Black, basado en justamente en la historia de Brasil. Los blancos que se pintaban de negro para que no los casen. O sea que yo soy blanca. Vos serías, vos ahora en este momento deberías estar cosechando algodón. Claro. No sé, como que no te vean porque te llevan los esclavizadores. Bueno, hay una cuestión muy frecuente de la problemática de la salud, sobre todo, es que como están todo el tiempo bailando, los brasileros. El problema ese, ¿eh? Hay gente que tiene ataques de epilepsia y se cree que está bailando. Entonces no la dejan de que se muera. Y se mueren. ¿Qué bailan los brasileros? Y bailan sandunga, bossa nova, cherquifial, un montón de géneros muy populares entre los que cuentan la danza rota, el breaking dance y demás. Claro. Lugares que hay que conocer, porque uno dice, bueno, me voy a Brasil, me voy a Río, a Ipanema, a Jacarandá, a Jacarupé. Los principales lugares de Brasil, ¿no? Sí. Costa Sur, Costa Gabras, los diferentes lugares. El puente de mierda. ¿El qué? El puente ¿se llama así? El puente de mierda. Se llama así. Puente de mierda, en no, portugués. Puente de mierda. El puente de mierda. Puente de mierda. ¿Ah, sí? ¿En castellano? ¿Sí? Sí, en castellano. Ah, ok. ¿Cuál es el problema? El puente de mierda se llama. Si no te diría... me gustaba más. No. Se llama el puente de mierda. Está todo hecho de cristal. Ajá. Pero es tan feo que le pusieron puente de mierda. Porque realmente es una mierda porque el arquitecto era un tipo que era ciego, sordo y mudo. O sea, imagínate el resultado de ese puente. Como Helen Keller, ¿no? ¿Cómo llamaba así? Imagínate como si Stevie Wonder tocara el piano, una cosa así. Bueno, sería tocar el puente, sí. Bueno, el Museo de la Lagaña, es muy importante, ¿sí? Que está todo hecho de vidrio por el mismo arquitecto. un copado, el chavo. Porque hizo básicamente la mitad de Brasil, que la arquitectura es un desastre. ¿Vos decís? Sí, la arquitectura brasilera está al fondo de la tabla en cuanto a Niemeyer. En realidad no fue el que hizo. Vos decís el que hizo Brasilia. Claro. No, eso fue. Brasilia la dirigió Hitler. Ah, mira, esa tampoco lo tenía. Los archivos ocultos de Sala. Hitler, que era muy bueno jugando al ajedrez, nos habías comentado ayer. Y al ping-pong. Ah, esa es nueva. Cada día están saliendo nuevos talentos. De Hitler. Sí. Bien. Bueno. Talentos nuevos, sí. Es el país del mundo en el que menos peine se usa. ¿Cómo? El que menos peine se usa. ¿Por qué? No lo sabemos. Ah, muchos rulos, creo que podemos. Porque el pelo del brasilero es muy duro. Ajá. Casi es de metal. No, no hay forma de no hay... Decime dónde ves un brasilero con pelo lacio, por ejemplo. Eso es verdad. A mí me gusta igual el Roberto Carlos. La porra. La porra, bueno, sí, loco. Sí, sí. De hecho, el porro, como conocemos acá el cigarrillo de marihuana, sí, viene de que... La porra de Roberto. Escondí ahí. Porque los negros tenían pelo lacio y un día se dieron cuenta que poniéndose marihuana en la cabeza se les quedaba... Al final los negros somos la raza más inteligente de este planeta. O la más boluda. Porque, no sé en tu caso, Florencia, ponerse marihuana en la cabeza es un poco de boludo, me parece. Pudió ser otra cosa. Yo quiero ponerme... Imagínate hacerme rulo, me voy a poner un porro, imagínate me agarra la policía acá... Pero para traficarla, para esconderla. Pero no, pasás, imagínate llenarte de porro la cabeza. Vas a la aduana, no durás un segundo. Te llevan seguramente a vos, Florencia, no lo hagas, por supuesto. Me comías un mechón de tu pelo. Claro, te quiero fumar un poco la cabeza. Algunas fiestas típicas de Brasil. Fiestas típicas de Brasil. Fiestas típicas, sí. Póngale el pito al negro. Ajá. Ah, casi pitos. Ah, está, sí, anótate, anótate, anótate. Hay mucho pito y negro en Brasil, como podrán ver. Violan negros que cometieron delitos. ¿Los violan? Los viola el público. Ah. O sea, en realidad, por ejemplo, robó un rocklet de un kiosco. Sí. A la violación. Ah. Robó un turrón. Cualquier cosa. Una golosina, si matás a una anciana, te dan 2 días de cárcel. Igual que acá, pero sin rejas, digamos, porque terminás, sí, así. Igual acá. Así empezó Australia, te aclaro, ¿eh? Bueno, esta es una medida polémica un poco extrema. Pero los negros son violados por la gente que se anota, saca número, paga 10 pesos. Y viola, tiene derecho hasta 10 minutos por negro. Otra fiesta muy interesante que está haciendo sensación es la yogurtera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La yogurtera es una pileta gigante donde meten 200.000 litros de yogur. A la mierda. Que a veces cambia el sponsorio, porque imagínate que acá todos los marcas de yogur quieren como financiar el Super Bowl, una cosa así. Ajá, pero no les alcanza, sí. Allá el yogur es la bebida número uno. Tiran, por ejemplo, a un tipo que haya cometido un crimen. Marley. Pero el de acá. No, cometió varios crímenes. No, bueno. Un solo crimen tiene que haber cometido. Uno solo. Por ejemplo, okay. Matar a un niño. Ok. Un crimen así. Tranqui. Así, sí. Tranqui. Matar a un niño. O robar su paquete de rocklets. Básicamente. Lo matan con muchas piedrazos en la cabeza. Al asesino, ¿eh? Al asesino este. De sí. Rocklets. Sí. Lo tiran a la pileta de yogur. Había yogur, había mucho yogur de ahí. Muchísimo yogur. Sí, sí, sí. Se va cayendo el muerto, el cadáver. Sí, el cadáver. Y pero no era festividad. Pará, 10.000 brasileros con mucha música, bailando permanentemente. Lo que, toco. Esto se hace todas las semanas en Brasil, ¿eh? Todas las semanas. Desde 1902. Ok. Un año después que fundó el país. Claro. No, la parejita. No, eso era el 1001. Bien. No, y se tiran muchísimo. Tienen que encontrar, es como encontrar una aguja en un pajar, es encontrar un muerto en un yogur. Y tienen que nadar y el que lo encuentra muerto se lo queda. Ese es el premio. Imagínate. Jugás en contra, digamos. No, porque te llevas al muerto, lo puedes usar de centro de mesa, lo puedes usar de diferente para llegar a visitas. Lindo país Brasil, ¿eh? Así que yo creo que hay que recomendarlo. Brasileros conocidos, bueno, Xuxa, Caetano Veloso, Pelé, Juan Carlos Jiménez, La Mona Jiménez, muchísimos brasileros muy conocidos, así que es un país que vale la pena. Tenemos una promoción ahora con mi... Con Plumar. De 6 idas y 6 vueltas por 7.000 pesos. ¿Y quedás primero en la cola del yogur? Incluye también un pase. Antes lo pienso. Bueno, ¿eh? Brasil, desde el 3 de agosto de 2014, primer partido del Mundial de Fútbol, Corea contra Japón. Arranca a las 3 de la tarde, Televisa Canal Encuentro. Bien, completísimo. La información, de la mano de Sala. Completísimo. Bueno, Canal Encuentro se amplía.